En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte a través del 101.4, de la televisión de Teleelch, de nuestra web teleelch.es, de nuestra app y desde cualquier dispositivo digital por el que lleguemos hasta tu casa, el coche, la oficina, el PC, el móvil, cualquier dispositivo. Ahí estamos, arrancamos, buenas tardes. Cuando vamos a ir finalizando la tercera semana tras la permanencia del Elche Club de Fútbol, y hasta el momento no se ha anunciado ningún fichaje, solo la renovación del patrón del barco, de Fran Escribá, que trabaja codo a codo con la dirección deportiva, con Nico Rodríguez y todo su equipo, y con el propietario, que ya no está en nuestra ciudad, se ha marchado a Argentina y desde allí seguirá la evolución de los acontecimientos. Sigue sin haber prisa mientras no se vaya aligerando peso en la plantilla con los jugadores que tienen contrato en vigor. Cada día está más claro, aunque el club no lo ha hecho oficial, que hombres como Luismi y Cifu, entre otros, se les abre la puerta de salida. Pero habrá que estar pendiente a los que acaban contrato el 30 de junio. Hay dos que interesan y con los que con uno se negocia Gachaniga, con el otro se espera a ver el final del... en este caso, de lo que va a pasar con su equipo, el Girona, que se está jugando la finalísima del playoff. Evidentemente habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Luego hay otros futbolistas, bueno, aparte de Nino, que ya sabemos seguro que no van a continuar, este porque cuelga las botas, que son, recordemos, futbolistas que sí han tenido la confianza de Fran Escribá, llámense Barragán o Dani Calvo, que podrían continuar en caso de que también los futbolistas estén de acuerdo con la oferta de renovación. Pero como digo, todo es hipótesis, no hay ninguna oficialidad por parte de ninguna de las partes. Y mientras, pues ahí están nombres que hemos ido comentando a lo largo de las últimas semanas que interesan al club, como el caso del lateral zurdo del Villarreal, Jaume Costa, que es una petición expresa de Fran Escribá, como también el centrocampista ex del Elche, también coincidió con Escribá aquí en el Elche, y actualmente hasta el 30 de junio del Huesca, Mosquera. Sin olvidarnos de otros que han quedado libre, como Echeita, que ha quedado libre en el Getafe, o jugadores que interesan como Martín Merquelanz, el extremo zurdo de la Real Sociedad, que parece que quiere apurar sus opciones para seguir en el cuadro donostiarra. No olvidemos también a los delanteros Ángel, Mauro Zárate, Darío Benedetto, o al central del Valladolid, El Yamik. Nombres que, bueno, están en la agenda, como muchísimos otros de los que, bueno, pues no se han conocido todavía nombres. Lo que está claro es que el propietario se lo toma con mucha calma. Mientras siguen llegando los mensajes de reconocimiento de hombres importantes que lo han sido en el club, ni más ni menos que un tal Miguel Quirán, de capitán a capitán. Desde luego, Miguel Quirán y Nino se pueden mirar al espejo por rendimiento, por amor a los colores, a la afición. Y uno de los grandes, Miguel Quirán, que tiene también su nombre en la puerta número uno del Estadio Martínez Valero, mandó este mensaje a Nino. Bueno, pues Nino, parece ser que ya quiere retirarse, ¿no? Pues bien, yo lo que le deseo es mucha suerte después de todos los récords que ha batido y ha roto jugando como jugador del Elche Club de Fútbol. Que tenga mucha suerte en lo que él decida hacer después del fútbol y que siempre tendrá aquí un carisma grandísimo con la afición ilicitana que lo quiere y lo aprecia mucho. Es otro de los grandes en el Olimpo blanquiverde, Miguel Quirán. Junto a Nino, seguramente dos de los capitanes que más huella han dejado y dejan en la entidad blanquiverde. Aunque de décadas muy distintas. Quirán, hombre importante en los 50 y 60. Nino, desde el siglo pasado, desde el 98 hasta 2021, que ha estirado su carrera. Otros excompañeros, como el tiburón Mariano Armentano, que se ha llegado a decir que, bueno, tiene alguna relación importante en el Elche con el propietario Cristian Bragarnit. Recordamos que Mariano Armentano fue un buen delantero que con sus goles ayudó a aquel ascenso en Melilla y que luego fue traspasado a Osasuna de Pamplona. Mariano Armentano, el tiburón, que también se acuerda de Nino, y es que coincidió con Nino. Hola Nino, querido, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, felicitarte por la enorme carrera que hiciste. La verdad que, bueno, un placer haber jugado con vos, ser compañero tuyo, y bueno, nada, quería estar en este momento, mandarte un abrazo grande, y nuevamente, felicitarte, y bueno, te deseo lo mejor para esto que viene, así que con todo, y vamos, mucho Elche. Armentano, que en aquella temporada del ascenso en Melilla, junto con Aitor Güegún y Claudio Barragán, se repartieron los goles. Marcaron 11 Armentano, si no recuerdo mal, 11 Güegún y 12 acabó marcando Claudio con ese último en Melilla que le dio el ascenso al Elche. Futbolistas, sin duda, que en algunos casos han marcado épocas, en otros, bueno, pues son recordados con nostalgia o con agrado. Y hoy también vamos a dedicar una buena parte del programa en el tramo final a los partidazos que se van a disputar en este fin de semana. Mañana el Juventud de Elche, el equipo femenino de fútbol sala, se la juega a un partido para conseguir ya definitivamente el ascenso después de una temporada sobresaliente. También el Club Baloncesto Ilicitano tendrá una auténtica finalísima ida y vuelta, y el Elche femenino lo mismo. Vamos a comentar todo junto con el mercado de fichajes con José Antonio González en poco más de 20 minutos. Todo ello aquí en Teleelch, Radio Marca. Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana. Una de esas rojas como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo. ¿Eso es ahora Blancanieves? Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, espera a escuchar esto. Ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es. Nissan Grupo Marcos. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos con este programa ya 31 años desde 1990 al pie del cañón en Elche en punta y en esta frecuencia de la que no nos hemos movido, 101.4. Bueno, pues a través de Teleelche en Radio Marca contando la actualidad del Elche, un Elche que está de vacaciones, su plantilla, no así los que tienen que hacer el equipo para la próxima campaña con ese objetivo de conseguir una permanencia más tranquila, menos taquicárdica, como decía Fran Escribá. Bueno, pues el equipo vuelve el 5 de julio, ya os adelantábamos que serán las instalaciones de el Pinatar Arena y Algorfa, en el complejo golf de Algorfa, donde el club ha instalado o va a instalar su cuartel general para jugar partidos amistosos y también para entrenar. Será desde el 5 de julio, aproximadamente un par de semanas, los primeros dos días del 5 al 7, reconocimiento médico en el Estadio Martínez Valero y, bueno, pues las analíticas, pruebas de esfuerzo. Igual los primeros días todavía entrenan en la Ciudad Deportiva o en el Martínez Valero, aunque ha sido resembrado, pero de aquí a allá estará ya en perfectas condiciones. Y luego se desplazarán, como digo, entre 7 y 10 días a las instalaciones de Algorfa y del Pinatar Arena. Veremos con cuántos fichajes se presenta el Elche para esa pretemporada. Tiene pinta de que con muy pocos. A este ritmo, como digo, han pasado ya casi 3 semanas. Mañana se cumplirán 3 semanas desde que el Elche firmara la permanencia y todavía no ha hecho oficial el fichaje de ningún futbolista. Ni siquiera ha hecho oficial la lista de bajas. Ya sabemos que los que acaban el 30 de junio, si no tienen oferta de renovación, no van a seguir. Algunos podrían seguir. Hombres que han tenido bastantes minutos y confianza de Fran Escribá, como puedan ser los casos de Dani Calvo y Barragán, no se descarta. También interesa Mojica, ya lo hemos dicho, no a cualquier precio, pero va a depender también mucho de si el Girona acaba ascendiendo y o Girona o Rayo ocuparán esa última plaza para estar en Primera División. Y luego el otro de los que acaban contrato, de los que acaban no, que ya ha terminado su vinculación, es Paulo Gachanica, que ha quedado libre del Tottenham, y una de las ofertas que tiene encima de la mesa es precisamente la del Elche, aunque el Elche no se cierra solo a Gachanica, por si este finalmente decide rechazarla o no aceptarla, que al fin y al cabo es lo mismo, pues está buscando también en otros mercados, no solo el español, también la posibilidad de un buen guardameta. En cuanto a nombres, ya os he mencionado algunos de ellos. La verdad es que al final de muchos de los que mencionamos no acaban cerrándose, porque la lista que maneja el Elche es amplísima. Una cosa son los que de verdad le interesan al Elche y otra muy distinta, los que ofrecen los representantes y que hacen circular para encarecer el producto. Y además el Elche siempre suele tener, como hemos dicho ya muchas veces, varias opciones. Es decir, Escribá dice, necesito un lateral izquierdo. Bueno, pues aparte del que él pueda aconsejar, como en el caso de Jaume Costa, porque lo conoce, lo ha tenido y lo ha entrenado, el club le da 3-4 opciones. Y bueno, el entrenador dice, bueno, pues para mí esta es la número 1, esta es la 2 y esta es la 3. Vamos a intentar la número 1. Si fallase, pues ya buscaríamos la 2. Pero bueno, ese es el sistema de funcionamiento y que además también es el más sensato. Así que, bueno, tiene pinta de que esto va a ir lento y que julio y sobre todo agosto serán los meses donde se va a ir haciendo y cerrando la plantilla. lo que tiene que estar ya muy claro para el 5 de julio cuando vuelvan los futbolistas es el hecho de que los que no entran en los planes del técnico, que tienen contrato en vigor, pues definitivamente ya no sigan en la plantilla. Y si alguno de los que acaba el 30 de junio y no ha encontrado nada mejor, pues el club le hace una oferta de renovación, pues también se presentarían en ese día. También existen las dudas, sobre todo los aficionados las tienen y muchas. ¿Qué va a pasar este año? ¿Van a poder entrar al Martínez Valero? ¿Van a entrar los aficionados a los estadios? Desde el principio parece que sí. O esto da un vuelco para mal, y entonces hablaríamos de otra cosa, hablo de la pandemia, o con el ritmo de vacunación, todo parece indicar, y es la propuesta de la Liga al Consejo Superior de Deportes, de que la Liga comenzaría el fin de semana del 13 al 15, que por cierto la Federación se ha opuesto. No tiene mucho sentido porque la AFE, que es la que representa a los jugadores, está de acuerdo con la Liga, pero la Federación, pues que entre otras cosas pone a los árbitros, pues como a todo lo que dice Tebas, esto es como el que gobierna y la oposición, pues Tebas, lo que propone Tebas, presidente de la Liga, siempre lo rechaza el presidente de la Federación y viceversa, lo que propone Rubiales, presidente de la Federación, también lo suele rechazar Tebas. Bueno, pues tiene pinta de que el Consejo Superior de Deportes, en una reunión que se va a producir la próxima semana, el día 16, tendrá que mediar para decidir que definitivamente la Liga empiece el fin de semana del 13, 14 y 15 de agosto. Eso por un lado, y sobre todo el Consejo Superior de Deportes, en definitiva el brazo del gobierno en el deporte, es el que decidirá si finalmente pueden entrar aficionados. Todo va a depender de lo que digan las autoridades sanitarias, por eso digo que si todo va como estamos viendo, pues lo normal es que la propuesta de la Liga salga adelante y entre el 30 y el 50% de los estadios podrían tener de salida ese aforo, con lo que todos los clubes están muy pendientes de lanzar sus campañas de abono, precisamente sabiendo con cierta certeza ese número, ese porcentaje en el que habrá que lanzar una campaña de abonos. En el Elche Club de Fútbol, si fuera el 50%, estamos hablando de que unos 16.000 aficionados, 16.500 podrían sacarse el abono para ya el principio de temporada, pero si es un 30% estaremos hablando de una cifra menor. Bueno, vamos a ver, lo que parece claro es que los 12.000 últimos abonados, los de siempre, esos yo creo que sí van a tener cabida ya de salida y además sería lo más lógico y sensato dada su fidelidad. Por supuesto los 2.500 y 3.000 que se sacaron, pagaron la cuota de socio. Así que eso es lo que le preguntábamos al presidente del Elche, a Joaquín Buitrago, en nuestro programa A Todo Gol, sobre esos números, sobre esa campaña de abonos. ¿Qué campaña va a sacar el Elche? ¿Cuándo la va a sacar? ¿Qué porcentaje? Joaquín Buitrago. Bueno, realmente no nos ha confirmado nada, sí que van por ahí los tiros, pero bueno, es un punto casi de salida, ¿no? El tema del 50%. Yo creo que están aguantando hasta cierto modo, pues para ver si esa ansiada inmunidad, esa de rebaño, pues llega con el ritmo de vacunación, si el índice de contagio pues se mantiene pues conforme tenemos ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Esta mañana oí hablar de que el objetivo es tener toda España por debajo de los 50 de casos acumulados en 14 días, y yo espero que si realmente se dan esas condiciones, ese porcentaje mínimo de salida se pueda aumentar. Si no a la salida o al principio, a mediados de agosto, que es cuando tiene previsto el inicio de la Liga, pues bueno, en breve, y que podamos contar bueno, con más de ese 50%. Porque ahora mismo la capacidad del estadio, que está en torno a los 33.000, ¿no? 33.000. Sí, casi 33.700 y algo, ¿no? Estaríamos hablando de, o habéis hecho previsiones de poder sacar a la venta 16.000 abonos, ¿pensáis que se venderían muchos más si no hay limitación? ¿Qué previsiones tenéis? No, bueno, realmente tenemos como histórico la última campaña de primera en el año 2014-2015. Y bueno, yo creo que sí que se percibe, eso sí que lo percibimos, pues mucha gana de sacar el abono y de volver. Yo creo que con 16.000, bueno, pues podemos partir de esa cifra, ¿no? Yo creo que no habría ningún problema en esto. Después tenemos que ver, porque no son solo 16.000, sino también el protocolo que se vaya a establecer, puesto que seguro que establecerán un protocolo pues, para esa afluencia a los estadios, cómo se va a realizar. Entonces estamos un poquito pendientes de realmente... ese protocolo que nos tiene que pasar a la Liga y que están estudiando en función de cómo llega a ese acuerdo final con el Consejo Superior de Deportes. Sí, porque los socios que hubo en la última campaña en primera estuvo en torno a los 25.000, ¿no? Sí, cerca, no llegó, pero superó ampliamente los 20.000. Es cierto que entonces había unas ganas enormes porque el club llevaba 24 años sin ascender y tal, sí. Y aquellos dos años en primera hubo 25.000 socios, pero bueno, ahora no se lleva tanto tiempo desde que se volvió, pero llevamos un año sin poder ver fútbol en primera, ¿no? No, y aparte se da la circunstancia de que en nuestro torneo no hay fútbol de primera. O sea, si cualquier aficionado de Elda, de Orihuela o de Altea quiere ver fútbol, ver el Barcelona y lo quiere ver cerca, tiene que venirse al Estadio Martínez Valero. Entonces sí que existen muchas ganas de fútbol y tenemos contamos con la ventaja de que lo más cercano de primera es Valencia, para el centro Madrid y hacia el sur Granada. O sea que es una ventaja. Es también un escenario ideal e histórico, ¿no? El ser la única plaza de primera en 200 kilómetros a la redonda. Bueno, hacía muchos años que no ocurría. Equipos históricos que han estado en primera, pues los tenemos en dos y tres categorías por debajo. Hablemos del Hércules, del Murcia, por citar ejemplos cercanos. Albacete también. Entonces al final nos encontramos con que somos una pequeña isla en un desierto alrededor. En cuanto a fútbol profesional, solo tenemos Cartagena ahora mismo en segunda, pero aún así en primera no se había producido esto desde, bueno, yo no lo recuerdo. Y las previsiones con la campaña de abonos, si se pudieran hacer esas taquillas importantes, imagino que el día del Atlético de Madrid, el Madrid, el Barcelona, los famosos días del club, ¿hay una previsión de los ingresos que podría sacar el club extras en relación a los que no habéis tenido este año? No, pero bueno, tampoco se ha hecho una estimación, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que la idea desde el club es primar un poquito el tema de la afición, ¿no? O sea, premiarlos un poquito, bueno, pues por esa situación que han pasado y muchos pues han pasado por penurias económicas, y la idea no está tanto en conseguir grandes ingresos, la idea está en que el estadio se pueda llenar a unos costes competitivos, precios competitivos, y que realmente la afición la tenemos más que nada pues para lograr ese apoyo que necesitamos en el seno de cada partido, puesto que el otro día éramos alrededor de 4.000 o 4.000 y algo en contra el Athletic y se notaba muchísimo. O sea, después de un año y casi medio sin tener público, o sea, se notó de manera impresionante. O sea, que podemos decir o adelantar que los abonos no van a ser caros. No, pues pondremos abonos lógicamente asequibles a los aficionados. No van a ser caros, no. Abonos asequibles a los aficionados, decía Joaquín Buitrago. Al presidente también le preguntábamos qué supone la permanencia para el club. Bueno, significa poder sentar las bases de un proyecto a medio plazo bien consolidado. La idea, lógicamente, es de consolidarnos en primera. El primer año sabemos que es el más complicado. Si acaso el año pasado fue todavía más, por la circunstancia, puesto que ascendimos un 23 de agosto, poco tiempo, planificar, etcétera, y realmente, aunque todos, siempre el primer año de cualquier equipo que asciende es el más complicado, en este caso nuestro fue más. Significa llegar a un segundo año en el cual pues vamos a sentar las bases, vamos a ir con más tiempo, bueno, a planificar bien la temporada y bueno, pues a hacer un equipo que nos permita pues permanecer en primera durante bastante tiempo. ¿Tenéis el margen del tiempo a favor en relación al año pasado? ¿Tenéis 3 meses más para hacer una plantilla más competitiva, hacer una buena pretemporada? Pero ¿con qué dinero más vais a contar? ¿La Liga os ha comunicado ya el tope salarial? No. ¿Tenéis una previsión? No, realmente la Liga no lo comunicará probablemente esta semana, Pero bueno, las previsiones tampoco es que tengamos mucho más margen de ingresos, que de la televisión prácticamente es igual. El tema de abonos, sabéis que el año pasado pues en un principio lo incluyeron, después en el mercado de invierno pues no lo rebajaron. Y bueno, las previsiones para este año son prácticamente similares a las que teníamos el año pasado, quizá un poquito más, pero bueno, tampoco lo sabemos exactamente. Y el tema publicidad, pues bueno, dependemos un poquito de cómo venga la campaña. Pero bueno, tampoco vamos a tener mucho más margen. Algo más sí, pero vamos, tampoco para tirar cohetes. Y ese margen, en principio, sería, según el presidente, de unos 5 millones de euros más en tope salarial. Es decir, si la temporada pasada, al final, tras el invierno, se rebajó a 32,4, pues 5 millones más, estaríamos hablando de un poco más de 37, 38 millones en plantilla. Hombre, si fueran en plantilla, en total, serían bastante más que los 21, 22 que al final costó la plantilla, quitando prima de ascenso del año pasado, dinero del fútbol base, pero bueno, el dinero del fútbol base va incluido en ese tope salarial. Hacemos una pausa y hablamos de los partidazos, de esas finales que se van a celebrar este fin de semana para los y las nuestras. Entonces, cuando nos diga que por qué no tenemos un eléctrico, ¿qué le decimos? ¿Lo de la poca autonomía? Pero es que tiene 521 kilómetros. ¿El diseño? Pero tú lo has visto. Es un SUV que mola mucho. Pues, ¿la marca? Es un Volkswagen. ¿Que tarda mucho en cargar? Carga el 80% en 38 minutos. Pues, ¿te parece bien que lo pidamos en azul? Di adiós a las excusas. Nuevo ID.4. 100% SUV, 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Y ahora con el Moves 3 con hasta 7.000 euros de descuento del plan de ayudas del gobierno. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya puedes volver a disfrutar del mítico Águila Bar Conrado del Campo. Con nueva imagen, una transformación total pensada para el deleite de todos los sentidos y conservando el sabor de siempre. Águila Bar Conrado del Campo, tu casa, la de siempre. Desde 1968, Águila Bar, donde empezó todo. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca antes de hablar de todos esos partidos para el fin de semana con protagonistas. Le damos paso a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Para darnos los datos del mercado de fichajes de estas últimas 24 horas, ¿ha habido movimientos? Pues la verdad Paco es que todo sigue muy parado en Valencia. Guedes está en la rampa de salida. Jorge Méndez ya ha puesto en marcha su maquinaria para colocar al jugador portugués en las filas del mejor postor. Uno de los clubes interesados es la Fiorentina, con la que ya se ha reunido el agente luso para tratar, entre otros, la posible llegada de Guedes, tal y como apuntan desde Italia. El Real Betis tantea a Edu Expósito, Villarreal, Celta y Alavés también están interesados en el que fuera el fichaje más caro de la historia del Eibar, que puede cambiar de aires tras el descenso de los armeros a segunda. El club verde y blanco maneja alternativas por si saliera traspasado el portugués William Carvalho y tiene también en la agenda a Yangel Herrera, jugador del Manchester City que ha estado dos temporadas cedido en el Granada, o el turco Dorukan Tokoz del Besiktas, entre otros nombres. titulares. Por otro lado, en segunda hay futbolistas con buen cartel para Primera División. Dos de ellos están en el Sporting, donde cruzan los dedos para que no salgan. Se trata del centrocampista Manu García, internacional con España sub-21, y del delantero Uroš Jurjević. El director deportivo del conjunto asturiano asegura que de momento ninguno de los dos ha pedido salir. En el Cádiz se preparan movimientos y varios de ellos son salidas. Una de ellas es la del delantero Malvasi, que no entra en los planes del técnico Álvaro Cervera. El serbio saldrá este verano, posiblemente lo hará con destino a Turquía, pues un club de esta liga lo quiere cedido. Otros como Alcalá, Pombo y Garrido también tienen muchos números para irse este verano. El Levante ha renovado a Sergio Postigo. Ambas partes han llegado a un acuerdo para la renovación hasta 2023 del contrato, según ha informado el club valenciano. Otro movimiento oficial, aunque se produce en Francia, afecta al Fútbol Club Barcelona. Finalmente, Georgino Wijnaldum ha fichado por el PSG. Tras no renovar con el Liverpool, el jugador ex Red y del Newcastle se une al conjunto parisino a coste cero y formará parte de la plantilla de Mauricio Pochettino. Y por último, ayer comentamos que Umar Sadiq estaba en la agenda del Valencia, pues hoy hemos conocido que también está en la lista del Sevilla. El nigeriano de 24 años ha marcado en segunda división durante la pasada temporada 20 goles. Bueno, pues el mercado de fichajes nos lo trae Ciclo Sansano, donde tienes ya todos los complementos, la ropa, las bicicletas, todo está en Ciclo Sansano. Puedes mirar su Facebook para ponerte al día. Y vamos ya con los partidazos del fin de semana, porque tenemos a tres equipos ilicitanos que podrían ascender. Ojalá haya un 3 de 3, un tridente. Cuéntanos, José Antonio. Así es, Paco. Tres citas importantes para el fin de semana en clave deportiva. Empezamos por el fútbol sala femenino. El Clínica Blasco Juventud de Elche de Antonio Ordóñez disputa mañana sábado la final del playoff por el ascenso a Primera División a partir de las 6:30 de la tarde en el Esperanza Las, que ha sido elegida como sede para la disputa de esta fase final. La eliminatoria es a partido único y el vencedor logrará el ascenso a la élite, lo que sería una auténtica proeza deportiva para el club presidido por Esther Menárguez. El rival del Juventud será el Marín Futsal gallego y el partido lo ofrecen en directo los compañeros de Tiempo de Futsal a través de YouTube. La presidenta Esther Menárguez reconoce que es el encuentro más importante de la historia del club blanquiverde después de 9 años y habla sobre el rival, el equipo gallego Marín Futsal. Sin duda, el partido de mañana es el más importante. Además, como te decía antes, en un escenario idílico, eso es un sueño, ¿no? Es un sueño que tú piensas en los años y dices, bueno, eso es casi un imposible poder hacer una fase de ascenso de este, que se dé, ¿no?, la posibilidad de hacer esa fase de ascenso y en tu casa, con tu gente, y más en un año tan difícil donde la mitad del año o más la gente no ha podido disfrutar del equipo. Y ahora, pues bueno, gracias al Ayuntamiento de Elche van a poder disfrutar 1.000 personas en el pabellón y bueno, van a estar súper arropadas por la afición que se ha volcado, los medios de comunicación, el Ayuntamiento, todo el mundo se ha volcado con este partido y ella, estoy seguro que van a hacer su trabajo porque es lo que están deseando ya, que llegue el partido y poder y que ruede el balón. Y bueno, y mañana pues los espero a todos aquí y que disfruten del partido. Bueno, los equipos gallegos ya de normal tienen una fortaleza física, tienen buen disparo, sí que yo he visto algunos partidos, al final, bueno, soy entrenadora, soy presidenta, pero bueno, yo sinceramente, en nuestra humildad, creo que nosotros hemos hecho una temporada impecable. Que sea Marín, sea quien sea, creo que nosotros vamos a demostrar en la pista que somos el equipo que hemos hecho, que hemos trabajado todo el año y vamos a conseguir ese ascenso. Son las palabras de la presidenta del Juventud de Elche, Esther Menárguez, que también destaca que el ascenso a primera sería un salto de calidad muy grande para el club y también para la ciudad en todos los sentidos. Pero ¿qué piensan las jugadoras de Antonio Ordóñez? ¿Cómo llega el equipo al partido y qué encuentro esperan? Nos lo cuentan Aitana Olaso y Lucía del Río. Primero habla Aitana y después Lucía, dos piezas fundamentales en el equipo blanquiverde. Sí, el equipo llega muy bien, hemos trabajado bien durante toda la semana, tenemos muchas ganas y mucha ilusión, sí que es verdad que está ese nerviosismo, pero bueno, al final, eso cuando ya estemos en pista, se irá poco a poco yendo, pero estamos muy contentas y ilusionadas. Un partido sobre todo difícil, porque al fin y al cabo no estamos jugando un playoff de ascenso, entonces yo creo que va a ser un partido que no se va a resolver en el primer minuto, sino que tenemos que jugar los 40 minutos, del principio a fin, con intensidad y ganas sobre todo. Sí, yo creo que es un partido partido muy bonito y no hay nada mejor que jugarlo con tu gente, que puedan venir de todos lados, tanto amigos, familiares, y es un apoyo extra que vamos a tener. Pues la hemos preparado con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con confianza, ya que venimos ganando estos dos partidos, pero sin confiarnos y creyendo en nosotras y en lo que se trabaja. Pues para mí significa un partido muy importante que voy a disputar con muchísimas ganas y con muchísima ilusión, ya que llevo aquí muchos años trabajando y por fin llega el día en el que podemos subir a primera y enseñar lo que somos. Y ya por último, junto a la presidenta y a las jugadoras, ha estado esta mañana en el Esperanza Laje el concejal de deportes, Vicente Alberola, que ha destacado el gran trabajo del club ilicitano para albergar la fase final y que no tiene ninguna duda de que el Joventut logrará el ascenso a primera. Más que orgulloso por tener por acoger la fase final, es orgulloso de tener los clubes, en este caso el Joventut Elche, porque son fundamentalmente los que han hecho el trabajo. Nosotros lo único que hemos estado es acompañándoles y apoyándoles en esta singladura. La felicitación tiene que ir fundamentalmente a ellas, porque han hecho un trabajo extraordinario que seguro que va a culminar con que mañana por la tarde el Joventut va a ser equipo de primera división. Eso lo tenemos absolutamente claro. Por lo tanto, la enhorabuena tiene que ser para el club, para Esther, para su equipo de trabajo, porque al fin y al cabo son ellos los que han conseguido esto. El Ayuntamiento de Elche, como bien informamos el pasado sábado, conforme acabó el partido, se iba a postular como candidato a ser sede a la fase de ascenso, como no puede ser de otra forma, en el apoyo que constantemente tenemos a los clubes de Elche. Importante el apoyo del Ayuntamiento y desde la llegada de Vicente Alberola se está notando y mucho. Mañana partidazo, 40 minutos para la gloria. Vamos a esperar que las ilicitanas del Joventut de Elche lo puedan conseguir y esos 1.000 aficionados las lleven en volandas frente al Marín Futsal gallego. Hay también más partidos importantísimos, José Antonio. Pues sí, Paco, el Elche femenino en fútbol femenino afronta el próximo domingo a partir de las 11:30 el partido más importante de la historia también de la sección. Así lo ha reconocido el técnico Quique Cano en la entrevista que le hemos realizado esta semana en Teleelche y Teleelche Radio Marca, previa al duelo ante la Garita, rival canario contra el que las franjiverdes se juegan el ascenso a la Liga Reto Iberdrola, la segunda categoría del fútbol femenino nacional. Para la eliminatoria hay que destacar que se disputa a doble partido, en este caso la ida en Elche y la vuelta en Telde. Para el primer asalto las ilicitanas contarán con el apoyo de la afición en el campo Enrique Cervera del Polideportivo de Altavix. Así llega el Elche al partido bien y con confianza máxima, nos lo cuenta el entrenador Quique Cano. Una vez conocimos ya el sorteo, conocimos el rival y que teníamos que tocar en casa, pues los nervios ya se asentaron un poquito, ya tenemos algo en que centrarnos y el equipo llega muy bien. La verdad que terminamos la temporada a un nivel muy alto. El equipo además viene de competir precisamente en el penúltimo partido, un partido muy serio, muy de playoff, por decirlo de una manera, contra el segundo clasificado, teniendo la obligación de ganar ahí en su campo. Y la verdad es que llegamos en un momento y estamos confiados en que podemos lograrlo. Sí, confianza plena. Además, yo particularmente no tengo duda en que el equipo va a estar bien. Luego lo lograremos o no, porque el fútbol a veces tiene matices, pero que vamos a competir y que vamos a hacer las cosas bien, estoy convencido. El equipo lleva un año una trayectoria casi perfecta, hemos perdido solo 2 partidos, empatado 5, ya te digo, competido contra rivales y en partidos muy intensos y siempre ha dado la cara, ¿no? Al final el fútbol es fútbol, estamos convencidos de que tenemos opciones, de que podemos hacerlo. Y vamos a intentar en el partido del domingo sacar un buen resultado. Es muy importante que las jugadoras del Elche femenino lleguen con mucha confianza porque se enfrentan a un rival del que se conoce poco. Se trata de la Garita, equipo canario de Telde, que ha acabado campeón del grupo canario. Está invicto esta temporada, aunque hay que decir que ha jugado muchos menos partidos que el Elche. Bueno, nos ha sido complicado acceder a información porque, bueno, dada la lejanía, hemos intentado contactar para obtener tal, buscar vídeos en las diferentes redes sociales y tal, y al final, bueno, nos hemos podido hacer una idea de lo que es el equipo contrario, ¿no? Es evidente que es un equipo que es primero de grupo también, que ha ganado todos los partidos, salvo dos que ha empatado, que su acierto goleador es alto, han jugado menos partidos que nosotros por la configuración de grupos. Sí pensamos que podemos estar más preparados en cuanto al nivel competitivo ofrecido en un grupo y otro, Y bueno, pues esperamos un partido intenso, trabajado, en el que vamos a tener que exigir lo máximo de cada una de nosotras para poder sacar un resultado positivo, en el cual pues creemos que lo vamos a poder hacer. Esperamos salir con ventaja del partido de vuelta y afrontar, o sea, el partido de ida y afrontar la vuelta con garantías. Como decimos, la eliminatoria es para lograr el ascenso a la Liga Ritu Iberdrola, es decir, la segunda división. Sí, yo creo que sí, que lo es, ¿no? Al final ha habido partidos en el estadio que para nosotros han sido muy importantes, que han quedado en el recuerdo de todos los aficionados, pero a nivel competitivo es el partido más importante, ¿no? Sí, es cierto que ya estuvimos en segunda división, era otra segunda división. Estamos hablando de que ahora esta segunda división es una segunda división semiprofesional, en la cual ya te obligan a que hayan licencias profesionales, un mínimo de licencias profesionales en la categoría, que ya estamos hablando de dos grupos a nivel nacional, con lo cual prácticamente te recorres todo el país. Compitiendo y sin duda sería un salto importante, ¿no? para el Elche Club de Fútbol y para la entidad, para la ciudad, poder disfrutar de esta categoría el año que viene. Las palabras de Quique Cano: el deporte femenino está de moda cada vez más y pues a punto de conseguir exitazos. Y el Club Baloncesto Ilicitano, que también se la juega en este fin de semana. Es la tercera cita importante, Paco. El Club Baloncesto Ilicitano, Caja Rural Central, jugará este próximo fin de semana la final del Campeonato Primera División Nacional. El rival será el equipo Alginet. La eliminatoria se jugará a doble partido, la ida mañana sábado a las 7 en el Palacio de Deportes de la Universidad Miguel Hernández y la vuelta el domingo en Alginet a partir de las 12. El ganador, además de proclamarse campeón, obtiene una plaza directa en la Liga EVA para la próxima temporada, es decir, que logra el ascenso. Mucha suerte a los tres equipos para este fin de semana, Paco. Pues estaremos muy pendientes de ellos y ojalá que os podamos contar buenas noticias y ascensos el próximo lunes. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis un feliz fin de semana. Muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.